llama en auxilio muy valeroso, pero un día preso quedó. Qué valiente él se creía, pero la lepra la lo atrapó. Aunque valiente él se creía, pero la lepra la lo atrapó. Montado en su flete llegó, mirando a las aguas luego descendió, para cumplir con las profecías, y siete veces allá se tiró. Para cumplir con las profecías, y siete veces allá se tiró. Sorpresa fue cuando al salir, la lepra no estaba, dejó de sufrir. No fueron las aguas ni las profecías, sino que era Dios que descendió allí. No fueron las aguas ni las profecías, sino que era Dios que descendió allí. Por eso que corran las aguas, que corran las aguas del río de Dios. Río cristalino, río de vida, río que un día a mí me limpió. Por eso que corran las aguas, que corran las aguas del río de Dios. Río cristalino, río de vida, río que un día a mí me limpió. Cuánto nada más es habrá en la iglesia que por su lepra no pueden seguir. Aunque valientes lo veas por fuera, más por dentro se sienten morir. Aunque valientes lo veas por fuera, más por dentro se sienten morir. Hoy es el día que Dios ha creado y junto a su río nos invita a venir. Para que limpiemos nuestras vestiduras y en santidad podamos vivir. Para que limpiemos nuestras vestiduras y en santidad podamos vivir. Ven a sus plantas y no te detengas, deja tu lepra en los pies del Señor. Para que la haga correr ese río, río de vida por tu interior. Que la haga correr ese río, río de vida por tu interior. Por eso que corran las aguas, que corran las aguas del río de Dios. Río cristalino, río de vida, río que un día a mí me limpió. Por eso que corran las aguas, que corran las aguas del río de Dios. Río cristalino, río de vida.